Esto es una música deliciosa, perfecta, y la culpable es Silvia Casasola, a la que dije el otro día, digo, Javier Sierra viene, se une a la familia Rosaventera, va a estar con nosotros, búscame una música para Javier, piensa en él, y aquí está el resultado. Mi querido Javier Sierra, yo no sé si tienes devoción por Irlanda, pero esta música es perfecta, supongo que te gustará. Buenas noches. Es perfecta, yo me siento muy bien en un programa que empieza hablando de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci, y con una música como esta, vamos, suaviza el alma. Bueno, aquellos roces fructíferos del Renacimiento, ¿verdad? Aquellos roces del Renacimiento, bueno, que además han dado pie a todo tipo de pábulos, conjeturas y tremendos misterios. Hablabas de Florencia y de lo evocadora que es esa ciudad, y es una ciudad que también he tenido que visitar últimamente por razones de investigación, y me han sorprendido muchas de sus historias, historias poco conocidas. Por ejemplo, que se podía hacer un pasaje de la historia dedicado a Savonarola, ese monje contemporáneo a Leonardo, que vivió el final de la Casa Medici, del dominio de la Casa Medici, y que en un momento determinado creó una especie de pequeño ejército de niños para que fueran por los palacios de Florencia a condenar o salvar aquellas obras de arte que les parecieran pías o impías. Y Savonarola llevó a la hoguera muchas obras, se cree que incluso lienzos de Botticelli y de otros grandes artistas del momento, que desaparecieron en el fragor de las llamas porque hablaban de temas paganos. En fin, esas cosas que están en las páginas de la historia, que no deberíamos olvidar y que nos recuerdan que ningún integrismo nos ha traído nada bueno. Sí. Ni el islámico, ni desde luego el cristiano. Qué mal uso se hizo de los niños, ¿verdad? En la Edad Media, en el Renacimiento, me estoy recordando aquella cruzada de los niños, ¿no? Que acaban, bueno, todos esclavizados o muertos. Otra de los grandes delirios de aquellas épocas, ¿no? Hombre, eran épocas difíciles, pero también de alguna manera épocas heroicas, épocas en las que la gente, bueno, claro, moría y mataba por ideales, ¿no? Y también eran capaces de hacer grandes cosas. Yo creo que quizá el paradigma de ese momento histórico, que a mí siempre me ha fascinado mucho, como sabes, son las catedrales. Sí. De repente, poblaciones pequeñas con poca gente, como Chartres, por ejemplo, vivían 20.000 personas cuando empieza a construirse un templo fastuoso como es esa catedral gótica, que todavía hoy sorprende, que este verano estaba allí visitándola y fotografiándola en detalle. Bueno, me encontré a Enrique de Vicente, director de Año Cero en Chartres, ¿no? De paso. Y que ese lugar se levantara en una ciudad con escasos recursos económicos, que fuera la única catedral gótica de aquella época que se construyó de un tirón, en 26 años, solamente en 26 años se construyó ese edificio, sin que en ningún momento faltara presupuesto, dinero para pagar a los canteros y a los maestros, no faltó nunca ciencia para orientar y construir aquello, no faltó nunca mano de obra ni materiales, y bueno, eso es un misterio que la historia no sabe tampoco explicarnos, porque el resto de las catedrales góticas francesas, españolas, italianas, en todas partes, sufrieron demoras impresionantes. Algunas tardaron siglos en construirse precisamente por eso, porque faltaba bueno, ciencia y dinero, claro. Claro, Javier, hablamos de la carrera. ¿Por qué Francia? ¿Por qué siempre Francia? Bueno, Francia es... ¿Es el epicentro del misterio, Francia? Sí, es uno de los grandes, de las grandes columnas vertebrales del misterio. Tiene de todo. Es decir, Francia es un país que desde el sur hasta el norte tiene grandes enigmas que ofrecernos. Incluso, fíjate, yo haciendo un poco memoria, cerrando los ojos, soy capaz de empezar a ver los enclaves misteriosos que hay en toda Francia. Entras por el sur y te encuentras todo el Languedoc, la zona de la Occitania, los castillos cátaros, los lugares donde se cree que estuvo el Grial, los lugares donde, por ejemplo, Otto Rahn, un poco antes del resurgir de los nazis, estuvo buscando por ahí el Santo Grial, que creía que el Montsalvat, que hablaba de Wolfram von Eschenbach, estaba allí, ¿no? Estaba en aquellos pagos. Subiendo un poquito más arriba tenemos Glossel. Glossel está cerca de Vichy y es un lugar donde hace pues casi ya 50 años un señor, Emil Fradin, encontró unas piedras con inscripciones extrañas que pertenecen, según él, a una época en la que casi no se había inventado la escritura y que nos daría una visión de esa época extraña de la prehistoria, del inicio de la aventura de los cromañones, muy diferente de lo que hoy sabemos. Y luego es cuestión de ir eligiendo hacia dónde vamos, ¿no? Si hacia Orleans, la tierra de Juana de Arco, y nos metemos en esa historia fascinante de Juana de Arco, claro. Si nos metemos en la Champaña, donde se construyeron esas catedrales, que yo también he tenido que trabajar mucho con ellas, sí. Y que reflejan en esa región de la Champaña la disposición de las estrellas de la constelación de Virgo. Es decir, aquellas primeras catedrales dedicadas a la Virgen imitaban también la constelación de la Virgen, un prodigio hermético heredado de los antiguos egipcios, sin duda, que está ahí a la vista de todos. Y puedes llegar al monte San Michel ya en el norte, ¿no? Ya claro. Casi con, claro. con las aguas que nos separan de la pérfida Albión, ¿no? Sí, sí, sí. Que también es otro de esos lugares sobrecogedores. Mm. Así que misterios hay muchos. Al monte de San Michel, que le hizo Michael Field, ¿verdad? Claro. Una música... O, por ejemplo, una de las cosas que a mí me maravilló visitar en París. París es una ciudad que hay que acudir con frecuencia también. Mm. Tiene un museo que lo visita relativamente poca gente, claro, está el Louvre cerca y eso atrae mucho, pero hay un museo que es el Museo de Cluny, el Museo Medieval de Cluny, donde se conserva esa maravillosa colección de tapices de la Dama y el Unicornio. Se conserva en una sala maravillosa donde uno puede admirar lo que yo pensaba que era solamente un tapiz, y son una colección de ellos donde hay sutiles diferencias entre unos y otros, mostrando cosas que, según algunas interpretaciones, tienen que ver con los cinco sentidos: el gusto, el tacto, la vista. Según el tapiz, potencia uno u otro sentido. Pues en ese lugar, en el Museo de Cluny, en una escalera, en un rinconcito perdido donde pues muy poca gente se para, está la lápida sepulcral de Nicolas Flamel, del famoso alquimista, sí. Que se supone que consiguió la piedra filosofal, y que tiene una calle en París muy cerquita de otra que se llama la calle de Pernel, que era su mujer, y muy cerquita de la torre de Saint-Jacques, de la iglesia de Saint-Jacques, que en el corazón mismo de París, que es donde empezaba el camino de Santiago desde esa ciudad, ¿no? Donde los peregrinos ya bajaban hacia Bécelé y de ahí ya caminaban hacia nuestro camino de Santiago. Me sorprendió porque se supone que Nicolas Flamel era inmortal, consiguió la inmortalidad, y sin embargo ahí está su lápida sepulcral sacada de una iglesia cercana, ¿no? Sí. En fin, cosas curiosas. Realmente es un país para ver en lo grande y en lo pequeño. Yo cuando leí tu novela, deliciosa novela, El secreto egipcio de Napoleón, pues ahí nos apuntabas que Napoleón de alguna manera llevó Egipto, ¿no?, a Francia. Y tanto, claro. Y tanto, pero claro, se nos antoja que ya Egipto había ido antes, ¿no? Sí, Egipto había ido un poquito antes. Un poquito antes. Un poquito antes. De hecho, Napoleón decide ir a Egipto porque él ha leído una serie de obras que le llaman muchísimo la atención. Hay una en concreto que es de un señor, se llamaba el abad de Terrasson, de una localidad también francesa, que había escrito un libro que se había inventado absolutamente, o sea, desde la primera palabra hasta la última, sobre Seti I y sus ceremonias iniciáticas en la Gran Pirámide. Bueno, aquello fue como el Código Da Vinci de la época, ¿no? Sí. Fue un pequeño bestseller, con la distancia que nos separa, claro, evidentemente, de los modernos. Y Napoleón lo leyó, le fascinó, y quizá eso fue lo que le ayudó a querer quedarse esa noche en la Gran Pirámide, también para imitar a sus dos grandes héroes, obviamente a Julio César y Alejandro, que estuvieron sus respectivas noches en la Gran Pirámide. Pero lo curioso es lo que hizo Napoleón con París, porque bueno, eso es digno de visitarlo pieza por pieza, ¿no? Sí. Fíjate, hizo cosas tan sorprendentes como, por ejemplo, diseñar una plaza, que es la plaza del Châtelet, donde está la Ópera de París, con unas esfinges egipcias perfectamente orientadas a los cuatro puntos cardinales, que hoy en día siguen sosteniendo la fuente de ese lugar, ¿no? Hizo otra cosa más simbólica, que fue modificar el escudo de París. Ah, la abeja. Sí, no, la abeja la puso también en el escudo, en la parte superior, pero en el blasón, en el escudo de armas, sí. Colocó el barco típico de París sobre el Sena, sí. Y le situó una estatua de Isis en la proa de la embarcación, y una estrella de cinco puntas, que es la representación de Sirio en el Antiguo Egipto, guiando esa embarcación. Sí. Y más cosas que yo he estado ahora también documentando y que son muy sorprendentes. Por ejemplo, poco antes de la epopeya de Napoleón en Egipto, se produce este famoso episodio, y trascendente, claro, evidentemente, para la historia contemporánea, que es la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, el símbolo de la Revolución fue la toma de la Bastilla. No sé si sabes que poco después de la toma de la Bastilla se comisionó a un grupo de ciudadanos a que desmontaran la Bastilla piedra por piedra. Sí. Y hubo un proyecto de qué hacer con esas piedras. ¿Sabes cuál fue el proyecto inicial que quisieron hacer al principio con todas esas piedras? Una pirámide. Una pirámide. Exactamente. Quisieron construir una pirámide. Lo desecharon porque vieron que era muy difícil, que no parecía sencillo, pero no era tan fácil como ellos pensaban, y decidieron diseñar una fuente de una gran diosa Isis, con unos pechos enormes, que daría agua a los ciudadanos para que todos los ciudadanos de París pasearan por delante de esa fuente y bebieran del agua nutricia de la diosa que sustituiría a la religión cristiana. Había todo un empeño en esos momentos por cambalachear la religión cristiana por esta especie de recuperación de religión neoegipcia. Napoleón participó evidentemente de esto y cuando regresó de su campaña a Egipto quiso hacerlo y llevarlo a sus últimas consecuencias. No lo consiguió, obviamente, pero hizo todo lo posible. Incluso pintó frescos en el Palacio del Louvre, que hoy son curiosamente los que están en la colección, donde está la colección egipcia de ese palacio. Pues los frescos de los techos, que nadie se para a mirarlos, son auténticas alegorías egipcias, ¿no? Auténticos proyectos de lo que Napoleón pensaba para lo que iba a ser la religión de la República. En fin, unas cosas increíbles. Sí, sí. Fin observador de esa realidad, Javier Sierra, gran amigo de La Rosa de los Vientos durante muchos años, y la verdad es que no para, director de la revista Más Allá de la Ciencia, que era su sueño de juventud, llegar algún día a estar en esa revista. Ahora estáis de aniversario, 15 años ya. 15 añitos, sí. 15 años de Más Allá de la Ciencia, es la revista veterana del sector. Supongo que 15 años de alegría, de complicidad con los lectores, 15 años muy emocionantes, ¿no, Javier? Pues sí, han sido 15 años de no parar también, ¿no? Porque la revista comenzó a publicarse en marzo de 1989. En aquella época el kiosco español era un kiosco más pequeño, es decir, no había tantas cabeceras como hay hoy en los kioscos. Tanto regalo. Desde luego no era imposible encontrar unas chanclas o una toalla junto a una revista, ¿no? Pero era una época también donde la gente estaba muy ávida de saber cosas, ¿no? La única revista que entonces existía era una revista de minorías, vamos, que la buscábamos los cuatro que nos interesaban estas cosas, era Karma 7. Karma 7, sí. Y Más Allá de repente aparece en el mercado a todo color, con unos despliegues formidables, unas ilustraciones fantásticas, unos textos, algunos muy osados para la época. Y desde luego, bueno, fue un bombazo. Yo recuerdo cuando salió Más Allá que se invirtió en aquella época en unos pocos pases de publicidad en la única televisión que había en aquella época, Televisión Española, y el resultado fue que se vendieron los 170.000 ejemplares de la primera edición en apenas una semana. Hubo que hacer otra segunda edición, hubo un segundo número donde se regalaba una cinta con psicofonías que vendió todavía más que el primero. Sí, sí, sí, en sí. Fin, que fue un fenómeno, un pequeño fenómeno social, ¿no? Sí, yo lo vi desde la barrera, porque yo en aquella época era muy joven. Yo empecé a colaborar con Más Allá en el número 4, tenía 17 años, a punto de cumplir 18, y lo viví desde la barrera. Pero lo que ya no viví desde la barrera fue que un año después apareció la revista Año Cero, y yo estaba en esos momentos con Enrique Vicente, claro, fundando claro. La revista Año Cero, sí. Y también fue otro fenómeno explosivo. Más Allá vendió 200.000 ejemplares en su primer número, pero Año Cero vendió 100.000, que no era despreciable, son cifras cósmicas, ¿no? Y también ahí está el trabajo de Enrique Vicente, Año Cero, que ganó el mercado mexicano también, ¿no? Indudablemente, claro. Hay una revolución a todos los niveles, porque no existía este tipo de género periodístico en ninguna parte del mundo. Es decir, que una revista de gran difusión, con vocación de llegar al gran público y con un tratamiento profesional, periodístico importante, no tenía parangón en el mundo. Las revistas norteamericanas eran revistas sectoriales, por suscripción, pequeñas, en blanco y negro. En Francia tampoco existía esto, existían boletines más o menos bien hechos, pero de una circulación muy restringida. Y fíjate que antes de que, por ejemplo, Hola sacara sus ediciones inglesas, el Hello o el Hola francés, etcétera, Más Allá tuvo ediciones extranjeras. Más Allá tuvo una edición portuguesa nada más salir, que se llamaba Paralem da Ciencia, sí. Inmediatamente también salió una edición holandesa, Vision, la llamaban. Salió otra edición francesa, se llamaba Incroyable Scientifique, Increíble Científico. Salió otra edición italiana, se llamaba Oltre la Conoscenza, más allá del conocimiento. Sí. Incluso salió una edición inglesa, que se llamaba Vision. Bueno, fueron aventuras que duraron más o menos, pero que reflejaron que, bueno, fuimos pioneros, ¿no?, en España en esta clase de periodismo. Pero desde luego, y vanguardia, además, con una generación de investigadores que ha dado, pues, muchas luces, ¿verdad?, a este mundillo que tanto amamos, y, bueno, pues que marcaron la pauta, ¿no?, en esos primeros años 90. Llegan ahora las noticias, te quedas un poquito más, Javier. Claro. Que tenemos que hablar de muchas cosas. Llegan las noticias, nuestros compañeros nos ponen al tanto de la actualidad, y luego seguimos con Javier Sierra. Todo un deleite, todo un lujo escucharle aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Estamos de enhorabuena esta temporada 2004-2005. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. 2 horas por delante para disfrutar con intensidad de La Rosa de los Vientos. Estamos muy apenados por la muerte de Matías Prats, padre, y desde aquí nuestras condolencias para la familia. 91 años, pero vividos de forma y manera gozosa. Así que creo que fue una buena existencia, creo que disfrutó, que recibió el reconocimiento que él merecía. Y bueno, pues descanse en paz, Matías Prats, padre, desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, un beso para él allá donde esté. Seguimos en esta hora con Javier Sierra, que se incorpora a La Rosa de los Vientos, que va a venir muchas noches para hablarnos, para decirnos, para contarnos. Ahí está su revista, Más Allá de la Ciencia, todo un éxito, toda una referencia en este mundillo nuestro. Y bueno, pues sus libros, su televisión, de todo vamos a hablar en esta noche inquieta de La Rosa. Mikel Erentxun, que también vamos a contactar con él para presentar sus grandes éxitos. Tiempo para los exploradores del misterio, para el cine con José Manuel Escribano. Muchas sorpresas hasta las 4 otras en Canarias, no te las pierdas. Hablamos antes, ¿verdad, Javier? Qué triste pérdida la de Matías Prats, ¿verdad? Pues sí, es una de esas voces imprescindibles. Imprescindibles, ¿no? Es un trozo de historia, ¿no? Que sí. Es para esta noche que estábamos hablando tanto de historia. Sí. Bueno, esto es también ese trozo de historia, ¿no?, que se nos ha ido. Qué importante ha sido la radio en este país, y también para ti, desde bien jovencito con la radio, ¿no?, con tus programas ahí en Teruel. Sí, yo empecé con 12 años en la radio. Fue el primer medio de comunicación que yo rocé, ¿no? Sí. Y bueno, me quedé atrapado. A mí lo que me sigue gustando más sigue siendo la radio y la radio de noche. Claro. Yo siempre lo digo, es una cosa que repito hasta la saciedad, aunque el destino te acabe llevando a hacer prensa escrita o hacer televisión, lo que siempre me llena más es la radio de noche. Se establece la comunicación auténtica. Sí. No se desvían los sentidos. Uno pone el oído y escucha de verdad, ¿no? Bueno, pero la televisión te quiere mucho, Javier. Ahí están tus participaciones en Telecinco, el programa que estás dirigiendo fantásticamente bien. Qué gran programa, Javier. Te felicito. Muchas gracias. En Telemadrid. Yo no sé, supongo que la Forta hará lo posible porque se difunda, ¿no? Bueno, eso depende de las cadenas autonómicas, lógicamente, ¿no? Pero yo estoy satisfecho con el nivel del programa, ¿no? Hemos conseguido cosas en el otro lado de la realidad, que es como se llama este programa en Telemadrid. Muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo con especial cariño el cuarto programa que hicimos, que logramos reunir en una misma mesa al general Ángel Bastida, bueno, era la primera vez que un general en activo iba a un plato de televisión a hablarnos de ovnis, ¿no? Él había sido, cuando era teniente coronel, el responsable de la desclasificación de los papeles oficiales sobre ovnis en este país, y bueno, accedió a venir a este programa. Tuvimos a un piloto de combate, al coronel Cámara, que estuvo durante 50 minutos persiguiendo un ovni. Se dice pronto, ¿eh? Sí. 50 minutos persiguiendo un ovni en un avión de combate sobre el espacio aéreo nacional en 1979. Tuvimos a uno de los coordinadores de operaciones del aeropuerto de Barajas en activo, Pablo Díaz Moreda, que también nos estuvo contando sus experiencias. En fin, gente muy selecta que sabe de lo que habla, ¿no? Claro. Y en otros programas pues nos ha pasado también un poco eso, ¿no? Que nos han deleitado gente que a lo mejor habitualmente no acude a los medios de comunicación, y mucho menos a la tele. La tele es uno de esos medios que en estos años yo creo que ha asustado intimidado más que ha tendido un puente a la gente que realmente sabe, ¿no? Se ha convertido esto en un... Bueno, desgraciadamente en un circo mediático. En un circo mediático, sí. Este programa que estás haciendo en Telemadrid, además es que además de elegante, además de tu saber estar natural, pero es que claro, es honrado. Y ante eso la gente, cualquier firma cualificada acude, ¿no? La honradez siempre tiene premio, Javier. Eso es así. Yo creo que sí. Yo estoy muy satisfecho, de verdad, con el programa. Y además la cadena pues nos ha premiado con la renovación. Esto ya sabes que en televisión es un hito, ¿no? El no solamente hacer las cosas, sino que además te pidan que sigas haciendo las cosas, ¿no? Sí. Y yo estoy muy satisfecho con eso. Volvemos ahora, la semana que viene, volvemos otra vez, los viernes. ¿El 17? El 17 estrenamos de nuevo a la 1 de la madrugada en Telemadrid. Sí. Y vamos con mucha ilusión, claro. Bueno, pues ahí vas a tener un gran éxito y sabes que te deseamos lo mejor aquí en La Rosa de los Vientos. Bueno, tus libros, bien, hemos hablado antes del secreto egipcio de Napoleón. Hay pronto otro, ¿eh? Ya sé que tienes ahí uno en puertas que hemos hablado mucho de él y creo que también estás muy ilusionado, ¿no?, con ese proyecto. Pues sí, porque han sido 3 años de trabajo. Claro. Es ese tipo de trabajos que uno se toma con toda la ilusión del mundo. Por eso decía que había viajado mucho a Florencia, he estado mucho en Italia para este libro. Sí. Y como dice Mayra Gómez-Kemp, hasta ahí puedo leer. Bueno, ¿algún apuntito turco a lo mejor? No. Bueno, hay, hombre, a ver, es una época donde los turcos tienen su importancia, ¿no? Sí. Porque la novela se desarrolla en el siglo XV, una trama histórica de algo que yo creo que va a sorprender a muchos lectores. Y el siglo XV, tú ya sabes lo que pasaba, estaban los turcos deseando islamizarnos a todos, ¿no? Ahí a las puertas del Mediterráneo occidental, sí. Deseando invadir Italia, España y lo que se tercia. Era la sublime puerta, ¿no? Sí, y fíjate que yo, Turquía es uno de esos países que para mí ha sido una revelación. Yo estuve hace 2 años, año y pico, en Turquía, recorriéndola por tierra de arriba abajo, en un viaje inolvidable. ¿Tú viste el verdadero mapa de Piri-Reis? Yo vi el verdadero mapa de Piri-Reis. ¿Tú puedes asegurar que existe? Y lo mostré en la tele, además. fue de esas cosas también tremendas. Un día, si quieres, le dedicamos un monográfico a ese mapa, porque es una historia fascinante. No solamente el mapa, sino por qué ese mapa de 1513, que muestra perfiles americanos que no se habían descubierto en esa época, y otros perfiles, como el de la Antártida, que tampoco se descubriría hasta el siglo XIX, ¿por qué ese mapa, que es una gloria nacional en Turquía, que aparecen los billetes de 10 millones de liras turcas, es decir, que es un icono nacional, en plazas públicas aparecen representaciones en piedra, ¿por qué ese mapa tan famoso no está expuesto al público? Claro. Eso suscitó un debate tremendo, ¿no? Es una leyenda urbana. Bueno, tan leyenda urbana que yo llegué a pensar, después de ir varias veces al Museo Topkapi, casi, bueno, exigiéndoles que me mostraran el mapa, que yo quería verlo, que no quería más que cerciorarme que el mapa existía, pues yo llegué a pensar que lo habían vendido, que se había traficado con él, que lo habían intercambiado por, no sé, huríes para algún sultán por ahí perdido, no lo sé. Yo de verdad que estaba seriamente preocupado. Sí. Y en este último viaje, gracias a la mediación de la Oficina de Turismo de Turquía en Madrid, la ayuda de la embajada y ciertos contactos diplomáticos allá en el país, en Estambul sobre todo, me permitieron ver el mapa. Me dijeron one photo only, una foto solo, después de intentar disuadirme de que, bueno, que ellos me daban una foto mejor de la que yo podría tomar y así no sacaban el mapa, pero yo lo que quería era ver ese mapa. ¿Tú querías tu foto? Yo quería mi foto y sobre todo quería ver el mapa. Y el mapa sí existe, el mapa está en un estado de conservación increíble, yo pensaba que iba a estar deteriorado y que por eso no lo mostraban, está en un estado de conservación perfecto. Ninguna de las reproducciones que se han hecho de ese mapa y fotografías hace justicia al mapa, es decir, los colores siguen siendo vivísimos y lo tienen, bueno, en una caja de madera con un papel cebolla encima, en un cajón con un candado ahí en la biblioteca del Topkapi. Y lo único que yo espero es que un día de estos las autoridades turcas se den cuenta del tesoro enorme que tienen allí y lo muestren al público sin ningún tipo de problemas. Es como si nosotros, no sé, escondiéramos las meninas al público sin embargo las utilizáramos en nuestros carteles para promocionar el turismo a España. Pues eso es exactamente lo que pasa en Turquía. Lo utilizan como reclamo turístico porque lo es el mapa de América más completo y más fascinante que existe. Y luego no lo aprovechan. Y sin embargo no lo muestran. No lo muestran. Bueno, pues estamos ya con los dientes muy largos, esperando ese nuevo libro de Javier Sierra. ¿Qué tal te llevas con Internet? Uf, Pues la he descubierto. ¿Ahora? Sí, prácticamente. Llevo un tiempo trabajando en una página web. ¿Tienes ahí javiersierra.com? javiersierra.com, sí. Y bueno, estuve trabajando un año en secreto, así como bueno, discretamente, a ver qué pasa, haciendo pruebas y tal, con un colaborador maravilloso, David Gombau, que está trabajando también en esto. Y bueno, finalmente en mayo, el 30 de mayo, la puse en la red y bueno, la sorpresa es absoluta. Yo creo que estoy tan atónito, bueno, tú también estabas atónito, yo no sabía por qué, sí, con Internet y con la reacción de Internet con La Rosa de los Vientos, y ahora ya sé por qué, ¿no? Sí, porque sí, el calor con el que se reciben estas cosas es increíble. Estábamos con unas visitas, bueno, ya hemos superado las 100.000 visitas en muy poco tiempo, y bueno, la gente sigue y sigue, y es una manera de comunicarse y de intercambiar ideas, de apuntarme incluso pistas de investigación, en fin, sí, un descubrimiento, de verdad, un hallazgo. Yo estoy también encantado con mi página, y la verdad es que te pongo en contacto con muchísimos amigos, ya verás, de verdad, qué cantidad de alegrías te va a dar esa página, javiersierra.com, ya verás. Seguro, yo, vamos, estoy deseando. Además es como tener una revista propia, ¿no? Claro. Donde uno, bueno, pues muestra sus movimientos cada vez que, pues, si nos cambian de horario la tele, pues oye, lo pones ahí. Claro. Que sale un libro nuevo, pues ahí está. Que hay una investigación con una pista que yo no sé resolver, la compartes, y de repente hay miles de personas que empiezan a pensar en tu misma sintonía y te ayudan a investigar. Y es algo que no ha tenido ninguno de los investigadores de las generaciones anteriores. Tenemos unas herramientas, sí, en estos momentos, que si Julio Verne las hubiera intuido, bueno, yo creo que se hubiera vuelto loco de alegría, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Mira, yo recuerdo un pasaje de la historia que hice sobre los últimos de Filipinas, sobre el drama de 5.000 de desaparecidos en combate que quedaron allí en Filipinas, olvidados en 1898. No te puedes figurar la cantidad de correos que pude recibir en mi página, pues para hacer un libro. Con testimonios, pues mi bisabuelo estuvo allí, y esta es la historia que se ha contado en mi casa durante decenios, te la ofrezco. Bueno, fue absolutamente maravilloso. Es emocionante. Maravilloso, maravilloso. Pero mira, tengo la carne de gallina, Javier, ahora mismo, pensando en aquella reacción. Pues tuve 50 o 60 correos de otros tantos familiares que habían tenido sus desaparecidos, sus héroes, ¿no? Para ellos. Y bueno, pues eso es Internet, ¿no? Es el futuro, que yo no sé si las revistas tendrán que luchar contra Internet, Javier, o todo es compatible, todo es complementario. Yo no lo sé, yo creo que el futuro nos va a deparar muchas sorpresas. Mira que llevo 7 años ya dirigiendo la revista Más Allá y haciendo cosas en papel. Sí. Y yo creo que lo de Internet nos va a obligar a recapacitar y a forzarnos a hacer otro tipo de publicaciones. Tenemos que pensar, y ese es el gran reto de los que nos dedicamos a escribir y a hacer cosas sobre papel, tenemos que pensar qué vamos a ofrecer en el papel que no puede ofrecer Internet, que no puede ofrecer la prensa diaria, sí, y que no pueden ofrecer los demás medios de comunicación. Y ese es el gran reto. Probablemente lo que podrá ofrecer en el futuro el papel impreso es la reflexión. Porque Internet es un vehículo rápido que precisa de una actualización permanente, pero no te da tiempo para reflexionar. O sea, es el input de datos, ¿no? El recibir continuamente información. Y el papel cuché, al final lo que va a tener que recibir son las meditaciones y las conclusiones un poco más sosegadas. Yo creo que ese va a ser el camino. Y en este tipo de temas en los que nosotros nos movemos, todavía más, Juan Antonio, porque sí, cada día están ocurriendo cosas. Está avanzando la investigación genética a una velocidad desconcertante. La investigación del espacio se está reactivando. Sí, de repente, sí, sí. Teníamos esta noticia de la Génesis, de, sí, la sonda Génesis, pero ya no pasa un mes en el que no hay una noticia importante procedente del espacio. Hace poco salía esa, yo sé si llamarlo falsa alarma o cosa rara, no sé, de la señal recibida por SETI@home, que es otro proyecto de Internet, decían, sí, que si era ya una señal extraterrestre real. Bueno, pues de nuevo, otra vez la gente hablando de cosas del espacio. Todo esto nos fuerza a empezar a pensar en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y es muy importante que nos demos cuenta de que todavía quedan muchísimos territorios por explorar. Y eso es precisamente, yo creo que el espíritu de este programa lo es, sí, el espíritu de las revistas lo es, demostrar, mostrar, más que demostrar, mostrar a la gente que queda muchísimo que explorar, que no está todo conocido, ni muchísimo menos, que hay mucha gente que no se hace preguntas y que vive adormilada, y no puede ser, hay que despertar. Quedan tres grandes fronteras todavía: el espacio, el mar y la mente, ¿no? El espacio, el mar y la mente, sí, y no sé cuál de ellas es más misteriosa, ¿no? Sí. Yo ahora por el mar estoy sintiendo también una profunda fascinación, ¿no? Es algo, a mí el mar me asusta mucho más que el espacio, fíjate. Sí. Como miedo, es decir, como cosa, quizá porque es más próxima, ¿no? Pero cuando he intentado hacer inmersiones en algún lugar, eso da mucho fruto. Eso da mucho miedo, sí. Es meterse en un universo completamente diferente, donde uno es extraño. Fíjate, hace unos años que te llamaban loco si hablabas de una cosa llamada Kraken, ¿no? Fíjate. Y en los últimos años, no muchos, están aflorando, están subiendo muertos, ¿no? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá con esos sonares, ¿no? Yo me he quedado tan fascinado, por ejemplo, en Luarca, viendo el museo claro. de Luis Laria, ¿no? Del CEPESMA, de esta organización que se ha dedicado a recuperar calamares gigantes en toda la cornisa cantábrica. Es un lugar, ese pequeño museo de Luarca, donde hay 7 u 8 calamares gigantes perfectamente conservados, donde es la mayor concentración de especímenes en una habitación del mundo, sin duda, sí. de ese tipo de animales. Y cuando yo recuerdo muy bien a Luis Lari explicándome esos calamares, paseando por las vitrinas del museo, cuando Luis me decía, mira, este que de aquí, y me enseñaba uno en una urna que te miraba todavía con cara agresiva, dice, este de aquí tiene unos folículos en la parte frontal que se iluminan y que tienen incluso casi como luces cortas y largas para poder ver a las profundidades abisales. Cuando te enseña ese tipo de cosas, cuando te explica, por ejemplo, que un calamar gigante nace con unos pocos milímetros, cuando nada más nacer, y termina muriendo con 20 o 22 metros de largo, y que eso se produce, ese crecimiento, en un periodo de 4 años, te quedas maravillado. Es decir, son cosas que no nos las podíamos ni imaginar, ¿no? Ni el bueno de Julio Verne, vuelve a salir por segunda vez esta noche, ni el bueno de Julio Verne, cuando escribió sus 20.000 leguas de viaje submarino, podía imaginarse esa proeza biológica, ¿no? Algo que de unos pocos milímetros a 20 metros, incluso en tan poco tiempo. Se intuyen ejemplares de más de 50, ¿eh? Sí, se está hablando de que hay todavía más abajo otros sí. calamares, ¿no? Yo fíjate que con la revista sí que hemos publicado cosas muy curiosas, ¿no? ¿Por qué de repente comenzaron a aparecer estos especímenes en las costas de Cantabria, ¿no? ¿A qué se debía? ¿Al cambio climático? ¿A la contaminación? Bueno, pues las investigaciones que se han hecho apuntaban a un efecto humano, es decir, que... Sí. que estábamos utilizando tanto pesca de arrastre, que es una depredación del océano tremenda, como incluso sondeos para buscar petróleo en esa zona, utilizando explosiones a baja profundidad, que han hecho que esos animales, evidentemente, su hábitat se altere y emerjan en la superficie y revienten con el cambio de presión. Y esto nos debería hacer reflexionar. O sea, más allá del misterio del Kraken y de los calamares gigantes, nos debe hacer reflexionar mucho y muy seriamente sobre qué estamos haciendo con nuestro planeta. Mm. Es decir, que el misterio nos puede conducir perfectamente a un discurso ecologista y de preocupación por el entorno en el que habitamos, ¿no? Luego tenemos otro asunto de una importancia capital a la que nadie le está prestando, yo creo, la debida atención, que es este asunto del cambio climático. Sí. Es algo que se nos viene encima. Va a cambiar el mundo, pero en nada, en 2 o 3 décadas va a cambiar el mundo. O quizá menos, y no somos conscientes de eso. Es decir, que las temperaturas ya se están alterando en muchos lugares, el sistema de precipitaciones se está alterando en muchos lugares, y están empezando a aparecer los primeros problemas geopolíticos debidos precisamente al cambio climático. Este verano, por ejemplo, salió una información en la prensa que a mí me dejaba perplejo, y es el problema que existe en el norte de Canadá. Sí, lo comentamos el domingo, el deshielo que va a facilitar el tráfico de mercancías en pocos días, ¿no? En poco tiempo, exactamente, poco tiempo, y que amenaza con arruinar el canal de Panamá. Mm. Eso ya de por sí es una prueba de lo mucho que está cambiando y va a cambiar más en nuestro planeta. Las previsiones sobre el calentamiento global de la Tierra son aterradoras, es decir, que la temperatura va a seguir subiendo, se va a desertizar zonas que hoy en día son zonas templadas, y se va a conseguir un efecto secundario, porque después del calentamiento viene el frío. Y eso es lo que tampoco mucha gente reflexiona sobre ello. El calor va a hacer que se derrita parte de las zonas polares, pueden aumentar los niveles de las aguas, puede cambiar el perfil costero de determinadas zonas del planeta, y esto, que es una catástrofe, desde luego, en toda regla, es algo que es por lo que a mí me preocupa este asunto también, es algo que ya ha ocurrido en el pasado. Es decir, que estamos viviendo cosas cíclicas. Y todas esas leyendas de diluvios que aparecen en todas las culturas, todas esas leyendas de continentes que se hunden en una sola noche bajo las aguas, todo ese tipo de cosas, de repente, cuando uno ve el panorama que puede cernirse sobre nosotros en cualquier momento, cobran una coherencia. Y es que cada 9.000 años se repite la historia. Se repite la historia y estamos, yo creo que en ese trance ahora mismo, ¿eh? El otro día venía un amigo mío de Edimburgo y allí hay una noticia y es que, por lo visto, en poco más de 50 años la ciudad va a ser invivible por congelación casi, por el frío intenso que va a sufrir la ciudad. Pero que nadie se está planteando nada, se sigue construyendo, nadie quiere debatir, es como que están todos huyendo, ¿no?, de la realidad. No quieren ser conscientes de esa realidad. No hay debate sobre el cambio climático. No hay debate. Luego, por ejemplo, las energías alternativas que ya podrían estar funcionando perfectamente, pues no se potencian lo suficiente. Y todos sabemos por qué. Sí, claro. Seguimos con los combustibles fósiles. Es decir, sí. Seguimos gastando agua caliente en nuestras casas, calentando una caldera de gas, cuando sería mucho más sensato empezar a, investigar más y facilitar el acceso a la energía solar. En un país como España, por el amor de Dios, sí, donde lo que sobra es sol, sí, incluso en Galicia, aunque algunos sí digan, no, en Galicia no, en Galicia también sobra sol suficiente como para esto. No, nadie mueve un dedo. La primera potencia es Alemania en cuanto a energía solar y estoy convencido que tiene muchísimo menos sol que Galicia. Sí, efectivamente, ¿no? Pero si además por circunstancias personales he tenido que hablar con expertos en energía solar en estos últimos meses y me decían que tenemos una idea equivocada de la energía solar, que no hace falta sol visible para que las placas solares reciban la radiación. Aunque esté nublado. Aunque esté nublado, en un país perfectamente nublado, puede haber un funcionamiento de energía solar más que notable. Y esto no se cuenta. Se funciona de tópico en tópico y ahí llegamos al asunto de la desinformación y de la intoxicación informativa, de la superficialidad con la que se tocan ciertos aspectos, y llegamos al punto de esa cosa que también, fíjate que ahora también hemos publicado nosotros en Más Allá, de ese monográfico que dedicamos a las conspiraciones, a quién nos engaña, que tienes además, vamos a recomendarlo porque está también Fernando Rueda, que es de la Rosa de los Vientos, que es su conspiración, ¿no?, también. Claro. Entonces ahí, cuando uno empieza a ver eso, y hay artículos de todo tipo, por ejemplo, en ese monográfico de la conspiración yo no quería hacer una cosa solo de sociedades secretas que nos persiguen o nos vigilan, ¿no? Claro, no, yo creo que eso está bien y está muy bien para las películas de Lara Croft, ¿no? Pero hay cosas también donde se nos están engañando. Se nos está engañando con los alimentos transgénicos, se nos está engañando con las energías renovables, con los combustibles fósiles, la guerra que ahora mismo en la que estamos sometidos. No nos engañemos, es por un lado una guerra económica, pero también es una guerra de religión, y tampoco en eso se pone el acento. Y bueno, son cosas que yo creo que nos invitan a pensar, ¿no? Bueno, pero sigue existiendo un grupo de irreductibles. Desde luego. Claro, yo leía tu editorial en Más Allá de la Ciencia y hablaba de esos templarios de novela y de esas inquietudes que empiezan a sentir buena parte de la juventud, ¿no? Por prospectar, por investigar, por adentrarse un poquito en el pasado, ¿no? En el pasado incluso más enigmático, más llamativo. Los templarios, en tu editorial los presentas como de novela, y efectivamente es que estamos en un revival, a lo mejor, Javier. ¿La gente quiere volver a saber sobre el pasado? Yo creo que sí, claro, evidentemente necesitamos conocer el pasado para prepararnos para lo que se nos viene encima. Eso no cabe ninguna duda. Lord Byron, ¿no? El pasado es el mejor profeta del futuro. Así, ¿no?, es, y lo es, realmente lo es. Y en el caso de los templarios, pues hombre, hoy evidentemente los templarios no van con capa y espada, pero sí se esconden detrás de grandes multinacionales informáticas y cosas así, ¿no? Es decir, que, bueno, de alguna manera todo esto se ha mantenido. Pero el caso de los templarios es muy épico, ¿no? Porque es misterioso en el principio, es misterioso en el corazón y es misterioso en el final. Es una orden que nace en el siglo XII, a principios del siglo XII, con solo 9 caballeros, a los que se les manda a Jerusalén a proteger los caminos de los peregrinos, ya ves, idea peregrina, nunca mejor dicho, y cuando llegan ante el rey Balduino de Jerusalén, estaba entonces en manos cristianas, es ese periodo pequeño en el que Tierra Santa está en manos cristianas, el rey Balduino les cede el solar más preciado de toda Jerusalén, que es el solar del Templo de Salomón, del antiguo Templo de Salomón. Se dicen que fue por casualidad, pero todos sabemos que no. Evidentemente. Allí están durante 9 años excavando, en un momento determinado incluso reclaman la presencia de su patrón, el conde Hugo de Champaña, que en aquella época no era tan fácil viajar como ahora, va desde Francia hasta Jerusalén para unirse a esos caballeros y probablemente regocijarse con el hallazgo X que hicieron allí, y después a su regreso la orden recibe las bendiciones papales, San Bernardo de Claraval redacta el elogio de la milicia templaria para los estatutos, digamos, ¿no?, en lenguaje moderno, para que eso funcione. Se convierte en una orden que solo le rinde cuentas al Papa, que se extiende como la pólvora por toda Europa, que inventan la moderna economía. Sí, la banca. La banca, sí, tal como la concebimos hoy, es un invento templario, y que de cierta manera revolucionan la historia de la Edad Media. Se convierten en navegantes poderosos, es una cosa que nunca se pone el acento suficiente, pero tenían un puerto impresionante en La Rochelle, en el Atlántico, con la flota mayor de aquel periodo histórico, y en un periodo de 200 años, que es un periodo muy corto, como sabes, en la historia, es apenas unos meses en la vida de una persona, por compararlo, en un periodo muy corto de tiempo, se granjea la enemistad del rey de Francia y del Papa, la orden se desmantela de la noche a la mañana, no oponen resistencia, lo cual hace pensar que ellos mismos de alguna manera aceptaron ese destino o lo programaron, quién sabe, y los misterios que le dieron a esa orden su poder, es decir, aquel hallazgo que hicieron en Jerusalén o fuera lo que fuese, también desaparece con ellos, ¿no? Claro, fíjate, dices el puerto de La Rochelle, que es en la costa atlántica francesa, ¿no? Sí, qué extraño, ¿verdad? ¿Para qué quieren ahí una gran flota cuando el comercio estaba en Oriente, ¿no? El Mediterráneo, claro. Tendrían que haber construido Marsella, su puerto, ¿no? Claro, en Marsella, por ejemplo. En Marsella, ¿no? Se van a La Rochelle, caramba, y luego aparece un maíz en una iglesia perdida de Escocia, cuando el maíz ni se conocía. Ay, qué pistas, qué pasa. Claro, pues, y luego fíjate que ellos cambian, revolucionan el sistema económico europeo introduciendo enormes cantidades de plata. ¿De plata? ¿De dónde viene esa plata? Que no se sabe de dónde viene, y que muchos sospechan, y con cierta razón, que lo que hacían era explotar unas minas allende los mares, en un territorio muy rico en plata, que no recibía en aquel entonces el nombre de América, evidentemente recibía otros nombres, y cuya existencia pudo haber llegado poco a poco a oídos de otras familias poderosas que conservarían el secreto, familias que se conocen sus apellidos y sus nombres, familias como los Sinclair en Escocia, y que en un momento determinado también pudo haber llegado a oídos de un señorito que se llamaba Cristóbal Colón, que presentó un proyecto en la corte de los Reyes Católicos, después de presentarlo también, desde luego, en la corte de Portugal, y lo presentó con tanta vehemencia y con tal convencimiento que solamente alguien que ya había estado allí antes, fíjate lo que te digo, no digo que ya supiera, sino que ya había estado allí antes, podría defenderlo. Claro, Cristóbal Colón estuvo en Madeira mucho tiempo, y claro, está tan cerquita. ¿Sabes? Cristóbal Colón, y eso es una imagen de Cristóbal Colón que no tenemos habitualmente de él, Cristóbal Colón era, salvando las distancias, como el Bruno Cardeñosa de nuestros días, ¿no? Es decir, era un recopilador de anomalías. De anomalías. No, es cierto. Un Charles Ford. Sí. Era alguien que, por ejemplo, si llegaba un tronco extraño a las playas de Madeira, pues él iba a verlo, lo medía, lo anotaba, se preocupaba de compararlo con las especies autóctonas de la isla o de islas cercanas, y al final terminaba descubriendo que ese árbol no existía. Es decir, que era un árbol que venía de Dios sabe dónde, ¿no? Sí. O si había restos de un naufragio extraño, o cualquier tipo de basura que llegara, basura entre comillas, a las playas, pues eran rápidamente escrutada por este señor que estaba obsesionado con esa idea, ¿no? Hasta y fíjate, claro. Fíjate qué cosas tan curiosas tiene la historia. Él escribe un libro muy poco conocido, que son las profecías. O sea, Colón escribe un libro de profecías. Pero no es un libro de profecías tipo Nostradamus, ¿no?, que predice acontecimientos futuros. Es un libro de profecías sobre América, pero sobre cuestiones geográficas de América. Es decir, él mostraba a sus marinos cuando llegaba a América de cuando giréis 3 grados en dirección este hacia allá vais a encontrar un cabo y la desembocadura de un río. Y efectivamente llegaban allí y para pasmo de la tripulación de Colón se encontraba lo que él había dicho. Por eso le llaman el libro de las profecías de Colón en cierta manera, ¿no? Y eso lo que quería decir es que tenía un conocimiento minucioso de las zonas, de los territorios que él estaba explorando, minucioso, un conocimiento que solo alguien que hubiera estado allí antes podía tener, evidentemente. Pues son las cuestiones que, con las que vamos a conversar con nuestro querido Javier Sierra, director de la revista Más Allá de la Ciencia, con ese reportaje muy recomendable sobre esos templarios, sobre esos enigmas que pudieron cambiar el mundo, ¿verdad? Desde luego. Con ese, hay un reportaje también magnífico sobre el sonido de las cuevas prehistóricas, cómo se pudieron inspirar los primeros artistas, ¿verdad, Javier? Y la relación que tenía la ubicación de ciertas pinturas rupestres con el sonido. Se han hecho estudios curiosísimos, ¿no? Y en la revista hablamos de alguno de ellos, de cómo, por ejemplo, si tú das palmas en una cueva, el punto donde rebota exactamente el sonido es el punto que eligieron los antiguos pobladores de esa cueva para pintar, por ejemplo, una manada de bisontes, porque el rebote de unas palmas en esa cueva recuerda poderosamente, digamos, una estampida de bisontes, ¿no? Cosas de ese estilo, que nos ayudarían a comprender algo por lo que los historiadores han dejado muchas veces de preguntarse, que es el porqué de las cosas. Bueno, pues ahí está la revista Más Allá de la Ciencia. Cuando la tengáis en vuestras manos, recordad las palabras de Javier. Qué hermoso es que deja de comentar aquí, ¿verdad?, los contenidos de su revista, que es siempre algo más que una revista. Cada reportaje invita a soñar, te incita a investigar un poquito más. Hay aquí una cosa muy, muy divertida, muy entrañable. Tenemos aquí a un italiano curiosísimo que obtiene voces de más allá gracias a una radio de los años 50. Si queréis saber más, coge la revista porque lo vais a pasar bien. Más allá de la ciencia con Javier Sierra y también ahora en La Rosa de los Vientos. Qué placer, amigo, qué lujo tenerte aquí. El lujo es mío. Todos los miércoles que puedas te vienes. Vale. Hasta el próximo día. Hasta pronto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.